Hoy es 13 de noviembre del año 2018, estamos en la terraza de mi casa. Esto es en el barrio Suba Los Monarcas. Mi estudio se ha grabado con una Zoom H6 con un micrófono XY en un ángulo de 120 grados.